brazos y que fueras vos. Hasta el fin de los días, mi dueño, tan solo un recuerdo es lo que me quedó. Amor, amor, amor, la noche es larga si no es con vos. Cuento cada minuto que no podemos vivir los dos. Amor, amor, amor, es imposible llegar al sol. Y no quiero pasarme la vida extrañándote. Yo soñé con quererte mil años, morirme en tus brazos y que fueras vos. Hasta el fin de los días, mi dueño, tan solo un recuerdo es lo que me quedó. Amor, amor, amor, la noche es larga si no es con vos. Cuento cada minuto que no podemos vivir los dos. Amor, amor, amor, es imposible llegar al sol. Y no quiero pasarme la vida extrañándote.